Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero, primer programa del año. Y empezamos empanados. Y primera pata hasta la rodilla. Colgados en la higuera, macho. A ver, nos ponemos a empezar el programa y resulta que no teníamos la aplicación del podcast para grabarlo, el podcast abierto, o sea que hemos tenido que alargarnos un poquito, pero bueno, está grabando ya. Ya está, ya. No vais a sufrir la intro este viaje. Hemos arrancado con un tijeretazo para el que escuche el programa en diferido. Al otro lado tenemos a Casimoto. Hola, ¿qué tal? ¡Feliz año! Nos hemos empanado este primer programa. Sí, culpa mía. ¡Feliz año nuevo a todos! Espero que los reyes os hayan traído muchas cosas. ¿Tú qué le has pedido a los reyes? Yo no le pido nunca nada. Yo me autorregalo las cosas. Bueno. Pues nada, bien. Una lavadora nos han traído. Espera, tenemos aquí a la productora. Hola, productora, ¿cómo está? Hola. Elena. Hola, feliz año a todos. Una lavadora nos han traído, ¿verdad? Sí, los reyes. Ya ves, todo. Traído, no, más bien. Pagado, acoquiñado. Hemos arrancado el año pues con una lavadora rota. Lo acabé con un giradiscos y lo hemos empezado con una lavadora. Bueno, tenemos la casa llena de aparatos nuevos. Ahí tenemos a Leti, la que escucháis a mi zurda. Hola, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Yo pocos los he tenido, pero yo creo que he sido buena, pero parece que he sido mala. No sé. Porque no te traen cosas, ¿no? Me han traído cosas, pero poquitas. Los reyes majos, ¿eh? Sé que me faltaba un regalo, pero no sé cuándo me lo darán. Y bueno, y aquí colocándose las orejeras tengo al malo que no es malo, que lo tengo aquí y que va a saludar ahora mismo. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estamos, macho? ¿Qué tal que arrancamos el año? Acércate al alcachofa, acércate, que te la han chupado el Casimoto. Hola, ¿qué tal? Ay, qué bien, qué arropadito empezado, tío. Esto es una maravilla. Pues bueno, que no nos vamos a enrollar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We're rising up, we're quick as thunder. Madre mía del amor hermoso, qué temazo. Un Tyrant Eagles, Águilas Incansables. Regresamos de las vacaciones navideñas con un disco al que tengo muchas, muchísimas ganas, como es el de los madrileños Raving Fire, que el próximo día 30 de este mes de enero pondrán en circulación el que será su tercer álbum de estudio y segundo de larga duración. Un disco que llevará el título de Square One y que ese mismo día estarán presentando en vivo aquí en la capital maña, junto a la gente de Wild Heart, que han querido colaborar con la asociación del batallador, a los que les han cedido un precio especial el próximo viernes 30 de enero. Muy bien. Vale, al día siguiente los tendremos aquí. ¡Wow! Sí. Qué ganas, ¿eh? Se quedan de fiestorro el fin de semana en Zaragoza y los tendremos aquí invitadas a las dos bandas. Qué ganas, le tengo el vinilo. Yo quiero ver cómo han evolucionado así en persona estos de Wild Heart, porque la última vez que estuvieron aquí no tenían pelo ni en el pecho. Se llamaban Invaders. Ese día voy a venir pues con mi camiseta de Invaders, no, pues, a ver qué pasa. Pues vas a fliparlo, chaval. ¿Qué directazo tienen? Impresionante. Bueno, pues ojito con Raving Fire, que han fichado nada más y nada menos con el sello de mis amores, que es Ice Roller Records. ¡Anda! Y que lo sacará el disco, saldrá a la venta precisamente pues ese, el día 30 de enero. O sea, presentación el mismo día que sale a la venta. Yo ya tengo los dedos ávidos y el bolsillo preparado con el dinerito para pagar el vinilo, porque ese vinilo se viene conmigo, ¿sí o sí? Ese señor. Maravillosa la introducción de este primer programa del año con esas Águilas Incansables, Raving Fire, un Tyrant Eagles, el tema que habéis escuchado. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Claro que sí, asaltomana.radiorock.com, la plataforma de Radio Rock online más grande y completa que te puedes echar a la cara. ¡Hombre, saludamos David! A nuestro amigo David. Me ha aparecido por detrás así tan rápido que digo, me va a morder el cuello. Amiguete y colaborador, compañero de Radio Mai, los domingos a partir de las 5 de la tarde, aquí en esta tu casa, Radio Mai. Lo tenemos por ahí detrás, ahora saludará. Pues lo dicho, de Asalto Mata Radio Rock, sí. Un montón de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que nos mola, que nos mueve, que nos lleva hasta aquí. Correcto, y, sí señor. Y eso hoy, a disfrutar. Y luego tenemos redifusiones también. Así es, ¿qué redifusiones tenemos? A ver, saludamos, David. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos arrancando el año. David ya lo arrancó la semana pasada. No perdona un domingo, Bueno, a ver, cuéntame. Y eso, redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición de jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos esos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Y recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, en la que subimos todas las semanas el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Oye, una duda que tengo. El otro día, David, el día 31, David fue cowboy de medianoche. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Hostia, hombre, el 31 a las 12, cowboy de medianoche. El 31 a las 12, cowboy de medianoche. ¿Qué casas tiene? Estoy. Saludamos a Bufete Moriano, que nos está escuchando. Nos dice Jeff McAllisters, que está ahí. Saludamos. Saludamos también a Lara. No sé si te acuerdas de Lara, manager de los Thrashers catalanes Alianza. Ah, sí, que ha recuperado una banda en la que estuvo en los años 80 y que ha recuperado 30 y tantos años después, y que nos ha dado un par de temitas de adelanto en primicia para poner, y como sabedor que es de que hoy vamos a poner uno de esos temitas más adelante, pues lo tenemos conectado ahí desde la ciudad condal. Saludamos a nuestro amigo Lara también. Nosotros vamos a continuar con más cosas desde los Estados Unidos. de los Estados Unidos, del autócrata Trump, nos llega. Cada año que pasa se une uno más. El nuevo trabajo de una banda que anda entre el hard rock y el heavy metal, que responde ante la pregunta de ¿qué es el rock and roll? Y a lo que ellos nos dicen que es un género musical primitivo, apasionado, rebelde, sin ley, que en muchos sentidos traspasa los límites que la sociedad ha establecido, como el hijo puta del Trump, también se lo salta a todos. Nos une a todos como ningún otro género musical, los fenómenos, las siluetas, los inadaptados y lo bizarro, todos entrelazados en un club de rock sucio, lúgubre y lleno de humo. Eso es el rock and roll, partiendo del, bueno, pues de las palabras de esta gente. Aquí es donde encontrarás a la banda que nos ocupa, son de New Jersey. Y Stronger Than Before, más fuertes que antes, es el título del disco que nos presentan. Un álbum independiente del que extraemos un tema como el titulado Burn, que nos vale para conocer, no tiene nada que ver con Deep Purple este tema, ¿eh? Nos vale para conocer a esos yankees llamados Damn Kings. Now. Bueno, lo diríamos impresionante cómo suenan estos norteamericanos, ¿eh? Them Down Kings, algo así como aquellos reyes malditos. Pero que le queda 40 segundos a la canción, pero ¿qué hace esta gente, pues, eh? Ah, es que es esto que sube, que baja y luego sube. Claro, ya no me acordaba yo, es verdad. Ah. No. Ananda. Es que siguen. Los Kiss lo hacían también en algún temilla, también en el I Love It Loud, que parece que se acaba la canción, pero luego pega un subidita. Engaña, sí. Como se nota que son americanos y que les sobra metraje. Van sobrados. Mal aprovechado. Que te sobran 40 segundos, ponme dos chistes de Arevalo ahí. Claro, tenemos Burn, el tema que viene incluido en Stranger Than Before, el nuevo trabajo de estos norteamericanos, como bien he dicho, llamados Them Damn Kings, algo así como aquellos reyes malditos, ¿no? Sí. O malditos reyes. No, sí, estaba puesto con chincheto. Sí, señor. Bueno, vamos ahora, saludamos a Tony. Hola, Tony. Tony C nos saluda vía Facebook, que dice, a ver qué tienes preparado de tralla. Pues tranquilo que hoy vas a gozar, hoy tengo un... Tenemos un programa burrico. Agárrate al sofá, Tony, que viene en curva. Tenemos un programa bastante burrico en el programa de hoy. Oye, y sigue viniendo, o sea, gente, ¿eh? Sigue viniendo. Pero bueno, gente, joder, macho, esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo se nota que es el primer programa del año? Es que. Viene activa, viene con ganas de fiesta, macho. Bueno, vamos con una de reediciones, y es que la gente del sello Roar, o lo que es lo mismo, Rock of Angels Records, han reeditado el álbum debut de los alemanes Mad Max, ese mítico trabajo titulado Heavy Metal, que vio la luz en 1982 y que vuelve a estar disponible con su portada original, ya que el que se comercializó llevaba otra. La portada viene con la portada que sacó la banda de forma independiente. El disco está remasterizado por Rolf Nux, que es guitarra, o Monkeys, guitarra de Crematory. Además de venir con material, el disco viene con material fotográfico inédito, notas detalladas y reflexiones exclusivas sobre los inicios de la banda. Además de un cómic, tiene un cómic especial de Mad Max, dibujado por el aclamado artista latinoamericano Arturo Seid. Será aclamado, pero yo no sé quién es, pero bueno... Yo he visto, lo tengo en PDF porque nos lo mandaron promocional bien el cómic entero, chulísimo. O sea, si el PDF, si todo eso viene en papel, o sea, va a haber tocho de cómic. Que por cierto, ya os lo diré porque me lo traía hoy Amazon, que he estado en casa toda la mañana y te mandan un mensaje. No hemos podido entregarle el... Hostia, eso me ha pasado. Serán cabrones, pero se llevo toda la mañana. ¿Cómo mienten? Me llevo toda la mañana en casa. A mí me ha pasado. ¡Joder! Cabrones mentirosos. Bueno, pues eso, que viene con un cómic especial llevado a cabo por este tipo llamado Arturo Sai. También cabe decir que a los 9 temas del disco le han añadido los 4 del EP en vivo, titulado In Concert, que publicaron un año antes, en 1981, antes de esta maravilla, donde se aprecia el hecho de que todavía era una banda amateur, pero con las ganas de llegar lejos, y realmente llegaron, ¿eh? Night Train to Paris es el tema que os vamos a dejar para celebrar esta gran reedición del disco debut de los alemanes, Mad Max. We'll keep on blowing straight. Bueno, pues lo teníamos, ese tren nocturno a París, Night Train to Paris, es el tema que has escuchado incluido en el que era el debut, el primer trabajo en estudio de los alemanes Mad Max. ¿Cómo me gustaba Mad Max a mí? Yo los conocí, a raíz del Pirata, que tenían la versión del Fox and the Run, la Fox and the Run de Suite, pues hicieron una versión y la tenía el Pirata como sintonía de su programa, ¿no? O sea, del Fox and the Run. Hostia, es verdad. Sí. Es que hace tanto tiempo que no. Y a raíz de ahí empecé a investigar en esta banda y. Pero bueno, he sido muy seguidor. Me encantan estos fulanos. Y ahora que reediten este disco, que la versión original, la original, la que viene con la portada negra, que se lo pone más heavy metal. Hay otra con un fulano muy feo, que es la que salió ya posteriormente con un sello. Con un disco, o sea, con un sello discográfico, se puede encontrar a un precio más o menos normal, pero esta primera edición independiente, pues estamos barajando tres cifras gordas, de 200, 300 eurazos o más, si te quieres hacer una copia original. Por lo tanto, celebro enormemente que se haya reeditado este disquito. Ojito a la banda que ha montado ahora Nick Layton, guitarra de Five Wolf. Y de Reign of Glory, pues ha contado con Barry Spears. Y antes de seguir con ello, vamos a saludar a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia hace un ratín. Hola, Javi, ¿cómo estamos? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año a todos! Y a con todos esto, los oyentes. ¡Feliz día! ¡Feliz sábado! A los oyentes, pues el primer programa del año, pues lógicamente se da el feliz año nuevo. Pero a Javi, que ya lo he visto dos o tres veces en lo que llevamos de año, mi pregunta es: ¿hasta qué día se tiene que felicitar el año? Ya está, ¿no? Hasta Reyes, ¿no? ¿Cuándo debemos de hacer la inflexión de felicitar el año a felicitar el día? Porque yo creo que sería. Porque tendríamos que ser felices todos los días, ¿eh? O sea, sí. Feliz día. Feliz martes. Feliz sábado. Los sábados son más felices que los lunes, ¿no? Más o menos. Pues eso, que ojito con la banda que ha montado Nick Layton, que se ha juntado con Barry Sparks de Leather Wolf, Michael Schenker o Dokken al bajo, Jeff Plate a la batería, que ha prestado servicio a bandas como Sabotage, la Transiberian Orquesta o Metal Church, o nada menos a la voz, dos tipos, Christian Lindgren de Narnia y nada menos que el portento de saco. Zack Stevens, voz de Circle y Sabotage. De la mano de Lean Music, que publicaron el pasado 12 de diciembre un EP de tres temas que servirá de adelanto al que será el álbum debut, que verá la luz en el mes de mayo. Tres temas que solo verán la luz aparte en este single, la versión CD del disco, o sea, vinilo y a los amantes de vinilo nos han abandonado, macho, pues me mete un disquito más, joder, y los pones, hostias. Bueno, Greek Age es el título de dicho EP, y el tema principal con la voz de Zack Stevens es el que os vamos a dejar para conocer este nuevo proyecto, al que han puesto el nombre de Moonlit Masquerade. We'll be right back. rays of sun descending in the hourglass. When water rises, time escapes into the night. Mitigating tides to navigate the ship to shore. Is a harbor in the distance or eternally out of sight? Come to river gates within a storm that lies upon the ocean. Stronger than it seems, but not as strong enough to sound. Imagine every gate against its chances on a game. But it's an honor for the gate to walk away and let it drown. Every dawn is gay with rays of sun descending in the hourglass. When water rises, time escapes into the night. Mitigating tides to navigate the ship to shore. Madre mía, qué temazo este también, ¿eh? Qué bozarrón la de Zach Stevens. Cómo lo pudimos gozar en Barcelona ahí viéndoles en el Rockfest. En qué estado de forma está el tío, espectacular. Y vaya papelón que ha hecho en este tema Greg Cage, el EP de tres temas. Anticipo a lo que será el debut de esta banda, a la que han llamado Moonlit Masquerade. Maravilloso. La portada que sale aquí será la definitiva del disco. Pues no lo tengo, pues no lo sé. Es chula, ¿eh? Es chulísima. Es chulísima. No dice nada, ¿eh? O sea, si será. Pues no creo, porque creo que el título del disco va a ser otro. Ah. Así que, pero bueno. Bueno, maravilloso. Me encanta. Muy Sabatás, desde luego. Vamos con más cositas. Nos hemos pulido entre 5 minutos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. A saltomatarradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa que te puedes así echar es, en los gorros. La mayoría de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que nos mola. Todos con las transcripciones de todo lo que se habla de información, las chorradas aparte. En los programas, en los enlaces a las bandas asociadas, que luego pondremos una. O sea, completismo. Pero todo completismo ahí, que no te puedes imaginar cuánto. Nada. Una cosa de miedo, ¿eh? Una cosa que. ¿Para qué? Y, bueno, y luego redifusiones en Radio Mayo los lunes a las 10 de la noche, y luego en Asalto Mata Radio Rock el lunes a las 7 de la mañana, y la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Y todos horarios, menos una hora para el archipiélago Canarios. Ya puedes coger aire, sí, muy bien. Respira. Con todo que en la calle lo tengo que coger yo aquí. Recordar que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3, tanto en Facebook como en Instagram. Eso sí, en Instagram tenéis que buscar la página de Mariquita Refinado, ¿sí?, que es donde va, es donde va vinculado el... Senderos del Rock, no. Mariquita Refinado. Con K. Exacto. Pues eso. Ya sabes que un día que iba falto de testosterona y me salió así. Sí, sí. Vamos, hace ya unos meses adelantábamos un tema del tercer trabajo de los suecos, Ava Mal, y con esto empieza la sección borrica. Tony, para que estés preparado. El pasado mes de noviembre ponían en las tiendas avalados por el sello levantino Argate Records Edge of the Gods es el título del mismo, y posee un sonido más pesado, más pulido y diseñado con una claridad que refleja hasta qué punto ha evolucionado la banda en los últimos años. Un disco cinemático, con detalles sinfónicos a la par que poderosos, que podrá encandilar a seguidores tanto del death melódico, así como del metal sinfónico o del viking metal. Nos quedamos con una pieza como este Wolf Riders, con el que nos adentramos en el mundo de estos nórdicos llamados Havamal. Qué bien vienen los nórdicos ahora que hace fresquete. teníamos a Bamal desde Argus Records, el sello levantino, bueno, en conexión con estos nórdicos que se hacen llamar a Bamal, presentando su nuevo trabajo, Age of the Cats, la era de los dioses, Wolf Riders, era el tema que acabas de escuchar. Y bueno, nada mal, a Bamal. Como hemos dicho al inicio, un amigo de esta casa como es Lara, el que conocimos en su día como manager de los Thrashers catalanes de Alianza, pues nos hace llegar dos temas de adelanto de lo que va a ser el primer álbum de su primera banda, de la que él es batería. Una banda que se forjó en 1988, pero que las vicisitudes de la vida hicieron que tuvieran que dejarlo. Háblese la puta mili de por aquel entonces, que tantas vidas jodieron, a lo mejor no literalmente, pero sí laboralmente. Y bueno, y en este caso, con respecto a la música, muchas bandas se quedaron en el dique seco por culpa de la puta mili. Una de ellas pues fue sí, la que nos ocupa. Ahora retornan tres décadas después, utilizando viejos temas y componiendo otros nuevos. El disco presumiblemente se titulará Under the Charge, aunque los temas que nos adelantan vengan en castellano. Lara, esto me lo tienes que explicar. El nombre de la banda es Fobia. Creo que lo he dicho bien. Fobia. Fobia. Que podría ser Fobia o Folla, pero no, es Fobia. Igual son las dos cosas. Fobia, follar. Así, con una V y una Y. Fobia. Para eso del distinguirse y tal, ¿no? Aunque fonéticamente, si lo pronunciamos tal cual, pues eso, Fobia. Me da un poco. Tengo mis dudas, ¿eh? Le he preguntado, ¿pero esto cómo se pregunta? Porque se podría decir Fobia, pero. Fobia. Bueno, con una Y. Si sea una Y, es Fobia, ¿vale? Vale. Bueno, pues el caso es que estos catalanes pues andan ahí entre el heavy metal y el thrash. Y os vamos a dejar un temita, como el que vais a escuchar, de forma previa que saquen el disco, que yo me imagino, y conociendo a Lara como es, que cualquier escucha le es buena para venir a visitarnos. Cuando tengan el disquete, supongo que vendrá por aquí. Vamos a adelantaros pues este temita, Ascensión Negra, que suena así. We'll be right back. me reclama y ya no soy humano. Lo tenía, ¿cómo se dan los follas estos? Pero ¿quién es el cantante este, por Dios? No, Casimoto se ha puesto peleón, ¿eh? Pero, pues a ver, me envió aquí el Lara un. Una. Ya tenía esto. Madre mía. Ahí, no, una biografía y tal, pues eso, el cantante Krom. Responde al nombre de Krom. Ya está. Krom. Se hace llamar Krom. Ya está. No creo que sea el nombre que le puso el cura, pero sí, Krom. Perdona. A mi clase iba un chico que se llamaba Odín. ¿Odín? Y su hermano se llamaba Krom. Anda. Yo conocí un Krom, un mozo llamado Krom, pero vivía en Madrid, no en Barcelona. Pero. Luego también está el bar Krom. Estaba el bar Krom y la banda Krom de Valladolid, que se han vuelto a juntar. Qué bien. Anda. Pues se han vuelto a juntar. A ver si reeditan los dos discos de Krom. Pues qué cojones. Que valen un pastizal los originales y no los tengo. Pues es que ha habido tramos. Uh-huh. Bueno, porque la voz es mucho más mucho más dura, pero ha habido tramos que me ha recordado a la banda de aquí, a Después de Todo. A Después de Todo, bueno, puede ser. Tenía un... sobre todo en el estribillo que ha cantado más limpio, digo, es que esto es Después de Todo. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba? Ramón, el cantante. Sí, creo que sí. Ramón. Bueno, Ascensión Negra, así se titula el tema que habéis escuchado. Venía con una pequeña intro y tal. Total, 6 minutacos y pico de sí, tema. Sí. Impresionante. Tenemos otro que ya le haremos hueco para otro día, ¿eh? Pero, joder. Fobia, ¿eh? No sabemos si será Under the Church el título, pero bueno, así me ha hecho llegar la cover, la portada. No sé si será la definitiva o no. Eso sí, viene en formato cassette, la portada alargada, en vertical. Digo, igual es que va a salir en cassette. Ahora que sería un puntazo. Ahora que se ha puesto de moda, ahora que se ha puesto de moda otra vez el cassette. El formato más deleznable que conozco. De hecho, el doom metal yo creo que se inventó pues escuchando heavy metal en un coche a 50 grados a la sombra, porque se dilataba el ferro, la cinta se dilataba y hay sonaba, nostalgia con eso, hay nostalgia. Y eso lo escucharon Black Sabbath escuchando, sabe Dios qué, y dijeron, hostia, pues este sonido es bueno. Y también ayer me dijo, sí, pues vamos a bajar un poco la revolución y ya sí, verás qué bueno. Tú te comprabas una cinta de chistes de Arévalo y te lo ponía en el coche. En el coche a 40 grados y acababa hablando Eugenio. ¿Sabes? Eugenio, sí. Y de repente este no era el Arévalo, no. Sí, señor, sí. Oye, Lara, muy bien los palos, ¿eh? Nos ha gustado, Larita, muy bien, muchas gracias. Fobia, recordad, se llama Fobia. Fobia. ¿Has dicho Fobia? Pues eso. Vamos a continuar con más cosas. Seguimos cabreados. Desde Hungría nos llega el segundo trabajo de larga duración de un combo. Bruto. Son 9 los años que separan este nuevo álbum de su predecesor y del mismo nos dicen que reconecta con sus raíces, que se remontan 3 lustros atrás, o sea, 15 años. Un lustro 5, pues 3, 15 añitos. Pese a ello, redefinen su sonido con una propuesta más moderna, dinámica y expresiva. Las letras son más profundas que nunca, realzando la perspectiva social crítica, característica de la banda, con profundas reflexiones internas y espirituales. Rapture is mine, glory is ours. Es el título de esta nueva obra que el pasado mes de noviembre ponía en circulación el sello Pest Records. Un disco del que nos dejamos, del que os vamos a dejar con este poderoso The Emptiness Within, tema con el que nos adentramos en lo nuevo de los húngaros, Anger Seed. Pues así como la semilla de la envidia o algo así, me parece que era. Horrorosos, grandes, brutos. We'll be right back. escuchamos esta bandaza que acabamos de escuchar desde Hungría, Angel Sith, algo así como la semilla de la ira. Había dicho de la. Bueno, de la envidia. De la envidia, de la envidia habías dicho, no, sí. De la ira, Sevilla es la semilla de la ira. Pues es que es la ira, pues se puede decir Grat, como Grat Child, el chico de la ira que decía Iron Maiden en su primer disco, como Angel. Y claro, estos ingleses, como para decir lo mismo, usan varias palabras también, pues se vuelve uno mongolo. The Emptiness Within es el tema que has escuchado incluido en este Rapture Is Mine. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. El próximo 16 de enero verá la luz el 16º trabajo de estudio de una de las piedras angulares del thrash metal europeo, como son Creator. El disco que vuelve a ponerse las tiendas de la mano de Nuclear Blast llevará el título de Crushers of the World. Y del mismo os dejamos con el nuevo, el último single, del cual el mismo Mile Pitrosa dice que la letra habla de una revuelta divina de la mente para romper el hechizo de la obediencia, unirse contra la tiranía y encender el cambio donde antes gobernaba el miedo. La parte narrativa del vídeo, porque se ha hecho un vídeo de este tema, nos lleva de vuelta a la obra maestra cinematográfica Hellraiser del gran Clive Barker. ¡Hostia! Esto... nos dicen que no es ni un remake ni una secuela, es un eco, un tributo a la imaginación cruda del horror de los años 80, donde el placer, el dolor y el caos compartían la misma llave. Ese tema es Satanic Anarchy, que extraemos de lo nuevo de Creator. Down terror now. nuestro amigo Tony, que dice que ya tienen pre-order el, este magnífico Crashers of the World, que de mano de Nuclear Blast verá la luz, he dicho el día, el 16 de enero, o sea, la semana que viene. No queda nada. El viernes que viene, Satanic Anarchy era el tema que acabas de escuchar. Anarquía satánica, maravillosa. Me encanta. Vamos con más cositas. Hemos sobrepasado casi 10 minutos el meridiano del programa. Casimoto se está haciendo... Se está como fustigando el suelo. ¿Por qué te fustigas, Casimoto? No te fustigues. Por la anarquía satánica. Porque eso, pues, le estás pidiendo perdón al niño Jesús. Porque seamos tan malos y tan satánicos y anárquicos. Pero somos unos rojos, gentuza, somos gentuza. Ah, no, perdona, bueno, que Jesús no era rojo. Era más rojo que los... Que tiene bueno, pero ese debate tendría que hacer un programa. Otro programa. Sí. Tendríamos que hacer un programa. Da para especial. Mucho ese debate, sí. Joder, sí, da para mucho, para 2000 años. O sea, imagínate. Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono que ya no usa nadie porque realmente no hace falta, porque ahora tenemos otros medios de comunicación. Lo voy a descolgar. 976 525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Que por cierto, está la escucha. Está la escucha, está David, la que escucha. No le hemos dicho nada, pero está la escucha. Está la escucha. Es verdad que nos lo ha dicho ahí y se Hola. Nos ha pasado. Como es el jefe, normalmente nosotros los jefes pues nos la rebalan un poco, pero lo siento, Santi, pero es lo que hay. Asaltomataradiorock.com, la plataforma Radio Rock Online más grande y completa del rock and roll, que te puedes echar a la puta jeta con montonazo de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola. Y si es que más completo no puede ser, te metes ahí en la página y tienes de todos los escritos, las bandas asociadas, todo, es que está todo ahí. Moriano dice que los creators del 2000 le gustan mucho, los créditos que del 2000 para acá. A mí también, a mí también me gustan mucho. Me gustaban los primeros y me gustan estos también. Bueno, pues recordamos las redifusiones, ya las ha dicho el Casimoto, ¿no? ¿O no? No, ¿Por no, dices? No, que te han puesto a hablar de bufete ya no. Redifusiones en Radio Mai los lunes a las 10 de la noche y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana y la transición del jueves al viernes 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios. Por supuesto, una horita menos para nuestra gente queridísima del archipiélago canario. Así es. Y bueno, recordar que si ninguna de estas opciones te vive bien, ahí está nuestra página de Facebook, en la que subimos todas las semanas el audio del programa, para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Los del Instagram, ya sabéis, acceder a Mariquita Refinado, que es mi página. Tío, falto de testosterona total. Eso dices. Mañana feria del disco, no olvides, después de Navidades, regalitos, etcétera. Poco picaré el Tony, dice. Yo creo que también picaré poco, pero bueno, iremos. Yo, mira, este es el único que me voy a llevar. Feria del disco. El que nos ha traído el vampiro, nos ha traído unos disquitos. Me llega para esto. Nos ha traído unos disquitos que son más bien, son unos posavasos en forma de vinilo chiquitito. Muy bien, maravilloso. Qué detallista nuestro amigo y compañero vampiro. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Hacemos un pequeño aporte al metal industrial y para ello tenemos un trabajo que nos llegó en verano, pero que no quería dejar pasar. Estamos ante una banda finlandesa que lleva en esto un cuarto de siglo ya, en su haber tan solo un disco completo publicado hace 2 décadas, 2 singles y 4 trabajos en forma de EP. El último de ellos es el que nos ocupa. Es la segunda parte de otro publicado en marzo de este mismo año. Juntos dan forma a, bueno, pues a lo que sería un álbum completo titulado Gamma. En marzo salió Gamma 1, ahora el que os presentamos es Gamma 2, que es el título de ambos. Publicados por Inverse Records, ese sello finlandés que tanto nos gusta y que de vez en cuando pues vamos poniendo cositas del mismo. Interpretados en su finlandés natal, encontramos en su cómputo global pues 10 temas oscuros de guitarras pesadas y potentes, así como ritmos electrónicos y casi bailables, vamos a decir. Ahora viene cuando la matan, cuando tienes que decir el título del disco. Venga, tú puedes. Bueno, Galma, bueno, este Galma 2 es fácil. Este se dice bien, Lisa Halja, con una diéresis en la primera ara. Hay cuatro A's aquí. Lisa, con la diéresis, no sé cómo se pronunciaría eso. Es un día me he de poner yo a esto del finlandés, yo, a ver si. Lisa Halja, que, bueno, que es el tema que abre este último EP, que se traduciría como con horas extra, que son las que hacen casi moto en el, donde los pollos todas las semanas. Que el sábado que viene como José Luis en, con los hierrajos esos, con los discos de freno. Lisa, nosotros Lisa ponemos Lisa. Discos de heavy y el José Luis pone discos de freno. Bueno, y es el tema que nos vale para conocer a esta formación liderada por Jani Immonen, que se hace cargo de toda la instrumentación, salvo la grave voz que corre a cargo de Janne Partanen. Ambos con un extenso currículo en el metal finlandés y que ahora están inmersos en este proyecto llamado Alfa Pentatónica. Así, acaba con K, Pentatónica. Y suenan así, así. No estás en la Coliseum, vamos a ver lo que damos, cómo suena. Parece que hemos salido de la Coliseum, en plan metal, ¿eh? Sesión metal en el Coliseum. Joder, macho, cómo suenan estos tíos. Se hacen llamar Alpha Pentatonic, o Pentatónica, pues acaba en K. Lisahalia, con horas extras. Esto está incluido en la segunda parte de Gamma, el segundo EP, que conforma un trabajo completo entre el número uno, el volumen uno que salió en marzo y este que vio la luz en septiembre. Desde Finlandia con amor, como habéis podido comprobar. No dejamos los ritmos electrónicos, solo que en esta ocasión utilizados de otro modo. Desde la República Checa nos llega el nuevo trabajo de una banda veterana ya, que inició su carrera a finales de la década de los 80 y comenzaron realizando un black metal que poco a poco ha ido evolucionando hacia sonidos más experimentales, llegando a firmar fricadas como la que vais a escuchar, incluida en este Malboror disco, que es su obra más reciente, publicada el pasado. Que una banda black metal tenga en el título la palabra disco de esta manera, Malboror disco. ¿Qué quieres que te diga? Pues el caso es que se publicó, como bien he dicho, el pasado mes de noviembre con el sello Darkness Arise Productions, que es un sello especializado en metal extremo y que hace el noveno de sus álbumes de larga duración. Estamos ante una banda que se niega a limitarse a géneros concretos, con el firme compromiso de superar límites a cada paso que dan. Un disco en el que las guitarras en este disco han pasado a un plano superficial. Vaya. Casi inexistente. Eso no es bueno o malo, Donde el black metal brilla por su ausencia, con protagonismo total para los teclados y sintetizadores, creando un sonido no apto para orejas corrientes y comunes, tal y como vais a poder comprobar en este tema titulado El Teide. Que pongo El Teide. O sea, El Teide. Es un disco que principalmente cantado, en el checo natal. Hay alguna canción en inglés, otra. Bueno, hay un batiburrillo de todo aquí, que para qué. Pero me ha hecho gracia lo del Teide, pues es el pico más alto de este país. Uh-huh. Se podrían dar el batacazo padre, desde luego, de estos friki checos llamados Master Hammer. Y yo había escuchado un trabajo antiguo de esta gente, y desde luego, si no me dicen que son ellos, no me lo creo. Dale al play, casi mucho anda. Los maestros del martillo, o el martillo maestro, vale. Llámalo como quieras. Maldolor disco. Es el disco y esto es El Teide. Shake, shake, sopky nad dělí zmrakou na půl roku. Soy el rey emérito y prometo que no volveré a hacerlo. No volveré a poner un tema como este. No, por favor. Masters Hammer, tú, Una banda veterana que empezó haciendo black metal, borrico, y mira dónde han acabado. Ni Hasbut se atrevieron a tanto. Ni Hasbut se atrevieron a tanto. Que por lo menos usaban guitarras y poderosas. Bueno, pues esto era Maldoror Disco. Madre mía. Es que estos parecen sacados de... ¿Te acuerdas? La zona aquella de la calle Comandante Santa Pau, la que ahora se llama Héroes del Silencio, que estaba el Central, el Cairo, el Keops, la... Es que yo no llegué a conocer la Sala Fruto, todo eso. Pues parece sacados de aquella zona de ahí. Poco, madre sí. Mía. El serlo. El serlo se podía ir, que ibas a comer bocata. Pero ahora, que esto alguna boina que otra levanta. Le dice el Moreno, joder, chaval, te has puesto un modo pastilla, botellón de agua. No, sí. Sí, de aquí ya te digo yo que hacemos barraca, chocolate, espuca, activi pues, y nos vamos de. Pues como no hay dos sin tres, vamos con la última fricada. A ver, esta fricada es mejor, por favor. Joder, macho, a ver, el año ha empezado con el Trump bombardeando Venezuela. Pues yo comienzo bombardeando orejas. Aquí os voy a joderme a base de 10. Pero bueno, la semana que viene prometo portarme bien. Vale. Te tomamos la palabra. Vamos a continuar con sonidos modernos a la par que oscuros. Tenemos a una formación danesa que realizan un post-black realmente particular, que combina, y cito textualmente, guitarras en espiral, que no sé lo que es eso, la de Zagüel, ¿no? Llevaba un dibujillo así que parecía una espiral. Bueno, es una diana. y voces susurrantes con la atmósfera etérea del shoegaze. Shoegaze eran estos que nos vinieron los Murlands, que se miraban los pies, los como Joy Division y estas bandas, ¿no? Sí, que tienen pedaleras de metro y medio. Que tienen, sí, hay más pedalera que escenario. Sí, pues eso. Entonces, como la película aquella del Tom Hanks, el piano aquel gigante de la juguetería. Pues, H, la de la pedalera. Vigera la película aquella. El piano y la pedalera de esta gente. Hostia, Vig, es verdad. Ahora me he acordado. Los torpedos del cerdo, nos dice. Tú sí que eres torpedo Moreno. Ay, bueno, los levanta boinas, tío. Pues bueno, el caso es que forman una composición única de paisajes sonoros y pasajes bastante aplastantes. La banda se forjó hace poco más de una década, habiendo firmado dos trabajos en forma de EP y tres álbumes completos. El último de ellos verá la luz el próximo 30 de este mes de enero, de la mano de Nuclear Blast, y llevará el título de Dream Crush. Del álbum nos adelantamos un temita como este, llamado Garland, tema que nos vale para adentrarnos en las peculiares atmósferas de estos nórdicos, llamados Mol, así con una O tachada, ¿sabes? Esto que lleva una O, llevan sí. Una rayita así por medio, que no sé, muchachos, se llaman los Mol. Left me here. Bueno, pues ya lo teníamos. Bueno, este mal no ha sido tan malo, ¿eh? A mí me ha gustado, la verdad es que no, me ha gustado. Este ya hemos dicho que era una cosica. Lo que escucha de mol me mola, ¿eh? Es modernete también, pero no tiene nada que ver con la fricada de Master Hammer. No, esto está mejor. Garland era el tema que has escuchado, que vendrá incluido en Dream Crash, un disco que verá la luz de la mano de Nuclear Blast el próximo 30 de enero. Y, bueno, esta banda nórdica llamada, como bien he dicho, mol, la O. Así, tacha, con una rayita en medio. Uh-huh. Que es un palabro que tienen los nórdicos, una letrita, pero que tú la quieres colocar aquí en el. Bueno, es el símbolo señor, que se usa para el diámetro, ¿no? Es la O con el. Sí, la más raya, o menos, sí. En geometría, sí. No sé, sería es la, eso. Es la O que se usa para el diámetro, para medir el diámetro. El diámetro. Sí. Bueno. Vamos con más cositas y le vamos a dar al programa ya el último toque de Metal Borrico. Se lo damos con un tema extraído del que hace el duodécimo trabajo de estudio, un combo veterano noruego. Casi tres décadas avalan la carrera de una gente que se ha hecho un hueco a base de potentes puestas en escena. No es lo mismo, ¿no? Apostar en escena que tener una puesta en escena. Lo uno sería jugar al bingo, por ejemplo, o el otro, pues tocar. Tienes que apostar antes de salir a escena. Exactamente, hay que apostar. Y luego hacer la apuesta. El pasado mes de diciembre, de la mano del sello Soul Seller Records, ponían en las tiendas este Silt Skin, compuesto de 9 temas devastadores, de los que escogemos este, titulado Necrólisis, para daros a conocer lo nuevo de los nórdicos, Blood Red Throne, algo así, bueno, ya sabéis, el trono de... De sangre roja. De sangre roja. Como cuando tiene un grano en el culete, se entra en el váter. Madre mía, ese trono de sangre roja. Blood Red Throne, así se llama esta banda, procedentes de Noruega, que nos entregan su nuevo disco llamado, como bien he dicho, Siltskin Necrolysis. Era el tema que habéis escuchado. Y bueno, dejamos los sonidos más agresivos para adentrarnos en el metal progresivo de unos brasileiros que el verano pasado nos sorprendían con un tercer disco magistral y el primero para un sello como es Frontiers Records, que poco a poco va abriendo campo a géneros más ajenos al hard rock melódico. Estamos ante una banda que brilla por su capacidad de incorporar influencias culturales tradicionales de su tierra natal. Sonidos y estructuras enrevesadas son las que podrás encontrar en The Devil to Pay and the Backlands, que es el título de esta nueva obra, que explora, bueno, pues las tierras remotas y metafísicas donde la voluntad humana choca con las fuerzas de la naturaleza. Os dejamos un tema titulado Sun, Sol, el astro rey, para conocer el virtuosismo de estos brasileños llamados Jack the Joker. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio, con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. ¡Opey! ¡A tope! ¡Joder! Ya tenemos aquí las bandas asociadas de Saltomata. Aquí estamos otra vez de vuelta. A ver, ¿qué me traes, Casimoto? Pues vamos, nos vamos a la costa este de la península para hablar de una formación que responde al nombre de Rockbender. La costa este, espera que me ponga mirando así. Vale, el Levante. No, el Levante español. Para Cuenca no, para el otro lado. Para el otro lado de Cuenca, cheche. Bueno, formados en el año 2012, aunque en la misma bio pone que son formados en el 2009, entonces... ¿Se contradicen ellos solos? No lo sé. Yo creo que se comieron una tableta de callos ese día también estos, ¿eh? Igual se lo pensaron en el 2009 y lo afianzaron en el 2012, puede ser. Bueno, nos encontramos una banda de hard rock con grandes influencias a bandas como Airburn, Crocus, entre otras, y que van dejando muy buen sabor de boca, ganando concursos o premios finalistas allá donde van. Y con esto os vamos a dejar con su segundo trabajo de estudio, que fue producido por Carlos Escobedo. Y que escriba ese sonido sober, que siempre suele dejar. Sí, que todo lo que tocaban los hermanos Escobedo terminaba sonando a sober, sí, por todos lados. Pues estos lo esquivan bastante bien, para ofrecer un trabajo bastante electrizante, la verdad. Es un sonido que a mí me ha gustado muchísimo. Rock and roll. Está perdido. No, es que he puesto aquí. Cierto es que hay una solución, sí, que es el nombre que recibe este segundo trabajo de la banda. Es que no sé por qué puse cierto es. Yo creo que cierto puse es algo después y luego lo borré. Cierto es. Es que hay una solución. Es que no, da la sensación de que estás diciendo que hay una solución para algo. Bueno, y sí, no que es el título del disco. Bueno, es que puede ser que haya una solución para algo, pero bueno, es que se llama así. El disco se titula así. Hay una solución. Eso es. Es un trabajo del 2022, de hace ya, bueno, ya 4 añitos. Pero en la recta final del 2025, de este año que acabamos de dejar, dieron a conocer un videoclip con la canción que cierra el disco, la cual se llama Siento el Rock and Roll. Y que fue grabado en el 16 toneladas de Valencia. Dicen que es una buena sala. Yo no estoy todavía. Yo tampoco. Pero vamos. El Moriano nos lo confirmará, que está escuchando y sé que ha estado en esa sala. Y la verdad que me mola. Me he enganchado bastante al disco. O sea, le he pegado ya 3 o 4 vueltas solamente al disco. Y pues me mola bastante. O sea, yo escucho un poquito, me lo descargué y tal, a ver qué es lo que me trae. Y sí, mola. Sí, molan bastante. Un hard rock, rock and roll, chulo, ¿eh? Sí. Cantado en castellano, muy bien. Molan bastante. Pues ahora, dale. Así que eso, siento el rock and roll. Ese es el nombre de este temita. En inglés, I feel it rock and roll. Y eso, hay una solución. ¿Cuál? No lo sé. Está por ver. Pero vamos, eso es lo que nos cuentan esta gente. Vamos a buscar la solución. ¿Sí? Sintiendo el rock and roll, ¿no? Ahora pues. Claro. Esto es Rockbender. Rockbender. Que perder. huecos en mi piel. No me hacen daño, forman parte de mi ser. Ya no tengo vida, ya no tengo dónde huir. Este es mi destino, yo elegí perder aquí. Hostia, suenan... A mí me suena muy, muy bien. Muy bien, Sí. Así que... Moriano también ha dicho que brutal. Dice, como nuestra casa en Valencia, dice, que habían estado varias veces en las 16 toneladas. Cómo no, sí la sabía yo. Ay, madre mía, cómo suena. No sé qué les echan a los granos de las paellas en Valencia, pero salen unas bandazas, macho. Yo creo que es el agua. El agua de Valencia. Bueno, dentro de dos semanas lo comprobaré de nuevo in situ, que nos vienen a visitar la gente de Pólvora. ¿Vale? Los tendremos aquí en Senderos del Rock. Hombre, el próximo día 24. Otra cosa típica de Valencia, la pólvora. La pólvora, tocan esa noche en la Casa Loco, pero antes vendrán a visitarnos a nosotros. Ahí, ahí. Así que bien, bien. Valencia rules. Yo ese día igual. ¿Estos rock vender eran del mismo Valencia o de la comunidad nada más? No. Yo creo que ponía Valencia. Valencia, ¿no? Pues igual no lo leí del todo bien, pero yo Valencia. Creo que ponía Valencia. Pues impresionante como suenan, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ahora que lo descargué también el otro día de las carpetas promocionales de Asalto Mata y le estuve dando una vueltecita así por encima y hostia. Le tendré que enchufar para escucharlo más detenidamente porque tiene un pintón, este disco, ¿eh? Hay una solución y es un disco que nos separan ya 4 años de él, ¿no? De sí, 2022. Nos separan 4 años, lo que pasa que pues como... A ver si algo nuevo, macho. Lo que pasa que como sacaron el videoclip a final de este año pasado, digo, pues voy a aprovechar y lo metemos ahí. Así es. Bueno, vamos con las cositas. Ojito a lo que veo ahora es... En estas últimas semanas... Esto conocí, me llama la atención esto, ¿eh? Conocí vía redes sociales a un argentino, músico y compositor, que ha estado enviándome material para hundir un carguero, vamos. Se llama Víctor Allende, que dice ser chef de profesión, amante del mar, la naturaleza, el arte y, por supuesto, la música. No es primo hermano de ninguna Isabel chilena, de la Isabel Allende, pero tiene el mismo talento. Dice haber comenzado con la guitarra en 1993 y que un par de años más tarde formó con los colegas una banda de vida efímera llamada Panteón. Después de tiempo, en el dique seco, retoma hace unos 3 años la música gracias a un amigo, músico y productor, que le deja su estudio para que se explaye grabando 14 temas y 2 videoclips. Un año después conoce este sistema digital llamado Suno. Que no sé si es que se maneja con ayuda de inteligencia artificial o cómo va el funcionamiento del tema este. El caso es que es una herramienta con la que trabajar su música y con la que ha remozado viejos temas y compuesto y grabado multitud de otros de nuevo cuño. Ojito, nos dice tener hasta unos 200 temas grabados estos 3-4 últimos años. Una barbaridad. Pese a ello. Este que es como el Quique Camaño argentino, que parecido. Quique Camaño graba todo lo que. Pero bueno, la diferencia es que Quique Camaño, con su proyecto ASA, sí que saca un disco cada X tiempo. Este no tiene discos ni tiene temas en plataforma alguna, salvo un solo tema en Spotify. No tiene nada más. ¡Hala! Y tiene todos los temas ahí. Se los guarda para él. Un tío curioso. Pero es que el racho es bueno de cojones. El caso es que no tiene ninguna plataforma donde exponer su arte, porque esto es arte, salvo pues lo que he dicho, un tema en Spotify. El caso es que en este último mes me ha enviado como unas 50 composiciones. Hoy mismo, estando aquí en el programa, he recibido otra. Que abarcan. Sí, le va a salir más barato venir aquí. Abarcan desde el hard rock hasta el progresivo, temas de power, de heavy, alguno más extremo. Poquitos, la verdad. Vamos, un abanico sin fin de sonidos, pero con una personalidad propia, porque una vez que echas a escucharlos, te das cuenta de que el tío tiene su seña de identidad, ¿vale? Los temas están escritos tanto en inglés como en castellano. Los temas en castellano los canta él y tiene luego dos vocalistas que le ayudan, uno masculino llamado Johansen Rudel y otro. Y otra chica femenina, una voz femenina que responde al nombre, uno al apelativo de Elizabeth Quinn. Una tarea realmente compleja, te lo digo de verdad, el escoger un solo tema, pues la calidad que hay aquí impresa es aplastante. Nos quedamos con uno de los temas que tiene cantado en castellano, cantado por el propio Víctor. Se titula Elevación 13 y es uno de los muchísimos temas de este proyecto al que llama Evolutiva. Incluso el arte gráfico lo diseña él también. Me ha enviado infinidad de portadas. Es así, no tienen relación con los temas. Yo me vuelvo loco, o sea que he cogido tres. Me los he dividido en tres discos en tres carpetas para no saturarme. Y en una de ellas, bueno, está este Elevación 13, que vas a poner ya Casimoto, de este proyecto argentino llamado Evolutiva. Almas que están en la oscuridad se entrelazan en la luz. Eleve, frecuencia debe ser silencio del ayer, melodía y sinfonía. Latinos, ¿Qué cuerpo se os ha quedado? Ahora, porque... macho, ¿qué tal? ¡Madre mía! Venga, me ha sorprendido, pero para bien, no, ¿eh? No, no, sea, yo creo, que, yo creo genial, que, genial. Que con unos 50 temas que me envía en un solo mes, creo que podríamos poner algún otro día. Sí, ¿no? Estaría no, bien, no, por favor. No. De hecho, este... ¿Qué es esto? Este último... Este último mes, ¿no? La semana pasada, ayer o antes de ayer, me envió uno con Marty Friedman, colaborando Marty Friedman. Si subes la pista 2, es una baladita, pero... No sabía ya ni lo que estaba subiendo. Este es el mismo gacho. Pero lo de antes lo estaba cantando él. Sí. Todo él. Sí. Las canciones en castellano las canta él. Las que tiene en inglés... se las reparten entre una chica y otro tío, que son los que hemos mencionado, Elizabeth Quinn y he dicho por aquí que se llamaba el otro fulano, Johansen Radal. Es que no puede ser, es que la cantidad de tonalidades que tiene ese hombre en la voz no es normal. Pues ya tiene un voz, o sea, una voz arroz. Ha empezado con la tonalidad de Ramón Laje, porque me ha recordado un montón. Y ha pegado agudos de Zenobia, de Dunedain, de antaño, de... O sea, es que no es normal. Pues este solo de guitarra, el solo de guitarra de este tema es de Marty Friedman. Impresionante el tío, increíble, ¿eh? O sea, tiene un talento y bueno, y cualquier canción que pongas por ahí, ¿eh? Hay un tema hasta con rollo viking cantado en... pero es solo uno, el resto muy... Hostia. Melódicos, algunos muy progresivos, otros más hard rockeros. Madre mía, pero si tiene aquí, no. pero tiene aquí, o sea, los dos últimos versiones. Temas que te ha mandado y sí. Luego hay otro más que está con Siu de Galnerius, sí, que también, es japonés. Sí, sí, sí. Ahí sí, va sí, Galnerius, sí. Hostia puta. Pero lo compro. Luego tiene una forma muy especial de hacer baladas, o sea, perdón, versiones. Porque a las versiones suyas les pone siempre parte 2. O sea, tiene el Perfect Strangers de Deep Purple, al que le pone parte 2. Tiene el Is My Life de Bon Jovi, al que le pone parte 2. Y es que realmente no es una versión tal cual. Simplemente usa parte del estribillo y una melodía principal y recompone el tema entero. La leche. Pero de forma maravillosa. Lo iremos estudiando poco a poco. Sí, este por tío, favor, no, que merece, sí, mucho, hombre, la pena. Porque merece mucho la pena, sí, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Recordar, aunque no vais a poder encontrar, tiene una página de Facebook, Evolutiva, con TH, ¿vale? Todo con V's. Cachis, yo no tengo Facebook. Y es maravilloso, porque cantan de puta madre, tanto él en castellano como los otros dos, Johansen Radal y Elizabeth Quinn en inglés. Es maravilloso. Poco a poco iremos poniendo temitas de esta sí, gente. Sí, sí, sí. Madre mía. Bueno, y el tema que viene ahora se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Bufete Boriano, que nos pedía... Hombre, algo. Pero es que esto es maravilla. Nos pedía algo del nuevo proyecto de Robbie McCauley, Black Sound, pero como ya lo pusimos hace poco, vamos a poner otra cosita en la que también canta Robbie McCauley. Temporadas atrás dimos a conocer en esta casa un proyecto denominado Turkish Delight. Las delicias turcas, el cual su máximo responsable es Khalil Turk, propietario del sello Escape Music y un amante empedernido de la buena música. Y aquí, junto a otros grandes compositores y con la ayuda de no menos grandes músicos y vocalistas, ha dado forma a la que es la tercera entrega de esta maravilla. Un proyecto donde podemos encontrar guitarras como Mick Box de Uriah Heep, Kim Marcello, Marty Friedman, que lo hemos mencionado ahora, o Doug Aldrich, entre otros muchos. Baterías como Ian Pice de Deep Purple o Vinnie Appice, ya sabéis, Dio, Black Sabbath, infinidad de bandas. Bajistas como son Billy Sheehan, Jeff Pilson o Chuck Reich de House of Lords. Teclistas como Mark Mangold de Touch o Adam Wakeman de Ozzy Osbourne. Y ojo con la lista de vocalistas, que es de quitarse el sombrero. Ralph Shippers, Glenn Hughes, Steve Overland, James Labrie, Dino Jelusic, Ken Healy de Perfect Plan o Robbie McCauley, como he dicho, entre otros muchos. Este último es el que pone voz a un tema como los que nos vamos a dejar. Los chicos del coro. Los chicos del coro, señor. Se podría llamar así perfectamente el disco, los chicos del coro. Os dejamos un tema titulado Chasing the Dream, que nos vale para degustar la tercera entrega de este proyecto denominado, como bien he dicho, Turkish Delight. maravilloso. Moriano Bufete me envía vía WhatsApp una foto, del conciertillo acústico que dio Robin McCauley en la plaza de la Catedral de Burgos. Ay. Dice, se me cae la baba. Sí, señor, ahí teníamos el proyecto Turkish Delight de Khalil Turk de Escape Music en su tercer volumen, con este Chasing the Dream en el que pone voz nada más y nada menos que Robin McCauley, el vocalista de Los Amores de Bufete Moriano. espero que haya sido de tu agrado, chavalote. vamos con más cosas. Hace ahora 2 años nos sorprendía muy gratamente esa extensión creada tras la estampida sufrida en Thunder Mother y su dueña y señora Philippa Nassil. Aquel debut llevaba el título de Like a Phoenix, haciendo referencia a la resurrección de sus propias cenizas, recuperando ese sonido que poseían de antes, dándole y dotándolo de un aire moderno, de personalidad, y sin perder la esencia que tanto la batería Emily Johansson, la guitarra y bajo de Dimona y la poderosa voz de Guernica Mancini ya poseían. Ahora, y tras una intensa gira, regresan con un nuevo trabajo, el que será el segundo que verá la luz, con el título de Year of the Snake, el año de la serpiente. Lo hará el próximo 13 de marzo de la mano de Napalm Records, sello que nos ha adelantado 2 temitas. Uno de estos es este que vais a escuchar, Hot Bait, un tema genuinamente rockero que ejecutan a la perfección estas chicas nórdicas, ellas llamadas The Hems. What is your emergency? Waited way too long, now you got me looking for fun. Craving a lucky charm, babe, I think you might be the one. I wanna touch ya, I wanna kiss ya, you're gonna miss you when tonight. Sweet old mommy life, baby, make me feel alright. I wanna touch ya, I wanna kiss ya, I'm gonna miss you when latido caliente, Hot Bait, el tema que has escuchado incluido en lo que será el nuevo trabajo de The Hems, Year of the Snake. que publicará el 13 de marzo la gente de Napal Records. Y bueno, el penúltimo cartucho viene en formato de directo, un álbum en vivo grabado de forma independiente por un combo italiano que grabó en vivo el concierto en que se reunieron tras 7 años de inactividad. Una banda de hard rock clásico con riffs de guitarra penetrantes, líneas de bajo y batería realmente contundentes y un Hammond, como me gusta el Hammond, que ruge, y el Hammond también, que ruge de forma espectacular, y una voz conmovedora a cargo de Federico Di Marco. El disco lleva el título de Made in Cashot y en el mismo encontramos una magua a la entrada del clásico Perfect Strangers de Deep Purple, pero no, no es el clásico de Deep Purple, que desemboca en un tema titulado Tonight. Hostia, Javi casi se come el micro, tú. ha hecho una magua así mal antes. He hecho una cobra al micro. To Ride the Tide es el algo así como cabalgar la ola, que es el tema que os dejamos que para celebrar. Que es lo que hace nuestro amigo Samuel, cabalgar las olas. ¿Qué será de Samuel? No lo sé. Es verdad, hace mogollón. Yo creo que pilló una ola y aún está ahí. Ya está ahí con la ola ese. Bueno, el caso es que la banda se llama Voodoo Highway y este es su último trabajo, completamente en vivo. Ahí estamos, To Ride the Tide. We'll be right back. ¿Cómo suenan, eh? Qué atmósferas más arábigas. Qué bien suena un buen jamón. Digo, un jamón. Sí. Lo hace el acento, ¿eh? El pronunciar las cosas de una manera de otra, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, esto era Voodoo. ¿Cómo he dicho? Highway. Voodoo Highway. Es que hay muchos. Está el Voodoo Circle, el Voodoo no sé qué, el Voodoo no sé cuántas, y el Voodoo Highway. Italiano. Voodoo Circle. Voodoo Circle. Me gustan. Cómo molan. Esos eran alemanes, ¿eh? Sí, me gustan la barbaridad. Amazing Cutshot. Completamente en directo. Un retorno de, después de 7 años de sequía. Regresan y no lo hacen nada más. Un disco grabado sin edulcorante, sin retocar, o sea, crudo. Y se nota y se agradece. To ride the tide. He dicho yo sería cabalgar la ola, es cabalgar literalmente la marea. Pero no tiene sentido. La marea es lo que hace que, bueno, que sube el nivel o baje el nivel del mar. Lo que se cabalga es las olas, no las mareas. Bueno. Bueno, sí. Valga como apunte personal, ¿eh? O corrección, si hay que corregir algo, y si no, pues siempre que me den por saco. Bueno, vamos con el clásico, bueno, de la semana. Mientras vais presentando esto, nos despedimos ya de la audiencia de Salto Mata, que en un minuto... volamos. Ya no vais a tener que escuchar el clásico, podcast, lo vais a tener que adivinar en diferido, che, señor. Eso es. Que así nos que... hemos alargado un poquillo, ¿eh? Un poquillo. Pero bueno. Mediarita. Un abrazo para todo el mundo que nos escuche por ahí. Eso pasa por no tener programa después. También mola, ¿eh? También mola. Bueno, a ver, Javi, ¿qué me traes? Hola, Armero. Hola, Javi. Es que dice hola, Armero, y los demás no estamos aquí. Claro, va su rollo, Javi. Javi está buscando. ¿Ya no te acuerdas que nos traes? Ha tocado donde. Sí, pero me está escribiendo una persona por ahí. Pues le dice que a la persona. ¿Por qué se espere esa persona? Deja, estás a lo que estás, Javi. Si no te quitaré la sección si no nos haces caso, ¿eh? Venga, te quitaré la sección del clásico. Que es Roma. Venga, deja a la persona en paz y luego le contestas. En la radio lo que tiene, que hay que estar a lo que se está. Claro que sí, joder. Venga, a ver si te vamos a meter en las políticas, la ley está de vagos y maleantes. No me jodas, hombre. No, será con Paquito. Bueno, pero ahora estamos volviendo otra vez a la autocracia. Bueno, luego la bloquearé porque me está... Bueno, venga, lo bloquea, sí. Pero venga, ¿qué me has traído, Javi? Bueno, un 10 de enero de 1979... O sea, un día como hoy, de hace 37 años. El grupo Triumph... publicaba 47. 10 arriba, 10 abajo. Esas matemáticas. Eso en según qué zona del cuerpo es mucho, macho, ¿eh? Pues macho, que qué, a ver. Yo ese día no fui a la escuela, el de las cuentas, joder. De pirula. Estabas ahí. Claro. De pirula. 10 centímetros más, 10 centímetros menos. Es que son solo 10. Venga. Bueno, pues publicaba. Y que estuviéramos en la NASA. La NASA. Ah, olvídate, Javi. El grupo Triumph publicaba el disco con el título Just Game. Just a game. Solo un juego, Javi, solo un juego. Sí, exactamente. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué? El tercer disco de la banda canadiense. Así es. Contiene sus grandes éxitos Lay in, on the Lay line, on the line. Y Hold On. Y Hold On, sí señor. Un jolón. Jolón. En mi pueblo, jolón. Ocupó el puesto 48 de la lista del Billboard, mientras que Hold On se posicionó en el puesto 38. Como le gustaba a Javi hablar de puestos, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más tenemos que saber de este disco? ¿Más cosas interesantes? Pues luego, 2 meses más tarde... el tema Lay in the Line alcanzó el lugar 86 de la misma lista. Claro, claro, maravilloso. Y mira que el Armero no suele ser muy dado a poner clásicos y tal, pero es que estamos hablando de uno de los temas que es de los favoritos del que os habla. Así que, pues, déjalo en claro, algo así, ¿no? Sería... ¡Déjalo clarito! Y lo vamos a dejar bien claro aquí, que el clásico de la semana va a ser ese. Lay on the Line, es uno de mis clásicos, uno de los temas favoritos del Armero, ya no solo de este disco, sino de Triumph, ¿no? Con el Spellbound, a lo mejor, pues estaríamos hablando de los temazos. Madre mía, qué temas. Pues bueno, el Armero lo pone desde su portátil, así que sube la pista, Casimoto, dale caña, porque esto suena. Sí, ahí, maravilloso. El primer clásico de la semana va a ir de la mano de la banda de Rick Emmett, los canadienses Triumph. Y este Later on the Line, porque lo vamos a dejar bien clarito. El clásico para Triumph. Bueno, chavales y chavalas, pues el primer programa del 2026 nos lo hemos finiquitado ya con alegría, ¿eh? ha habido rarezas. Bien echado. Ha sido un programa bien echado, variado. Muy variado. Ha sido un picadito de todo. La semana que viene, más y mejor, tendremos a Vampiro los controles. Los controles, a mí me toca currar. Ay, se te echará de menos Casimoto. Al Casimoto. Te van a hacer currar, cago en la leche, puta. Caguen. Pues nada, tendremos a Der Vampir al control. Nosotros no vamos. ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué me dejo? A ver, ¿qué se me ha olvidado? Iba a decir, y hacerle trabajar el sábado. ¡Qué huevones! Estos de los pollos son la polla. Que nos vamos, chavalotes. Ser malos, muy malos. Y desearles a todos una larga vida. ¡Adiós!